He de confesar que tengo un miedo espantoso a quedarme dormido. Y por ello me asomo tantas noches a las rendijas heladas del ventanal. Contemplo cómo vienen y se van los automóviles, los acúfenos de la lluvia. Y por veces, también alguna que montó en otra pareja, sobre un calabozo de paraguas trillados. Todavía no ha comenzado a llover. Ellos también tienen miedo, y no solo a la lluvia, o incluso al temblor agitado del beso sobre una llama, incluso a la posibilidad de esconder el timbre de sus zapatos lejos de la esfera del reloj. Es motivo de un temor tan profundo que les impide conocer e intentar encontrarse. Muchas veces imagino qué será de ellos con el paso de los años, con las promesas incumplidas en el miedo de un futuro tan vacío, como el escalofrío que acordona la saliva de su percutor espinal en una ligadura de paciencia. Es consciente de lo cobarde, cuando quiere, y ya no puede cambiar. No puedo verme compartiendo el mañana en sus mentiras. Hay 4 pisos desde el desorden de mi cara al balancín empedrado del asfalto. En él puedo ver la cabeza blanquecina de un caballo sobre el cadáver de tierra, una paloma deshuesada. Se ha hecho tarde y creo que lo mejor sería acostarse, aunque solo el hecho de pensar en la reunión de mañana, en tener que verme con Valerie, comer o ensayar para luego regresar a este griterío, y los confusos gatos de mi cama. Y no solo es por eso, tampoco acabo de comprenderlo, pero cada mañana me convierto en vómito congelado en el cincel de mis propias costillas. Es así. No soporto arrastrarme en el trombo dislocado sobre la retina quemada de la ciudad.